Blues, alma, sentir, arte, culturas. Woodstock Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México, con Margarita Altuna de Recalde y Pato Hart Recalde. Woodstock Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Chris. En la conducción, la Negra Brunner. Amigos, yo sé que ustedes me extrañaron. ¿Saben por qué? Porque yo lo siento en el corazón y es que yo también los extrañé a ustedes. Imagínense, después de 2 años volvernos a escuchar en torno al blues, en torno a la musiquita, en torno a la cultura, esa herramienta tan pura y tan noble que puede transformar a toda la humanidad. Amigos, les mando un fuerte abrazo. Realmente es un honor y es un gusto volver a estar en su compañía. Vamos a escuchar un poco de música para abrir, por favor, este programa. Es viernes, el cuerpo sabe y es el tiempo del blues. The cotton is high. Your daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby. What do you get? Perspiration. because it's summertime and the living's easy. So you say, I think I'll go down. Let's go down and dig the real cool sounds at Mr. Kelly's. You come in Mr. Kelly's and you taste a while. Yes, Daddy, you drink a while. And you drink. What do you get? The chick. You don't mind it because it's summertime. It's easy. What do you care? Your daddy's rich. You got a good-looking mother. Imagine everybody with a good-looking mother and a rich daddy. Summertime. That's what the song says. Living easy. ¿Saben que era importante para mí compartir con ustedes este tema? Porque primero que es un clásico del blues, ¿no? Hermoso, maravilloso, el Summertime. Habla de una nana negra que cuida del bebé blanco, claro, de su patrona, de su patrón. Me parecía importante porque les comento, el blues tiene una trascendencia que va más allá del simple entretenimiento. O sea, si escuchamos blues no solamente porque es bonito o porque tiene, no sé, una armonía deliciosa, sino porque tiene además un contenido que nos cuenta historia. Tiene un contexto histórico riquísimo, del que podemos aprender un montón. Y claro, nosotros como latinoamericanos también arrastramos una historia bastante dolorosa que también ha tenido réditos luego, pues, artísticamente, en el caso, por ejemplo, del pasillo, de los boleros, donde contamos un montón de historias entre tristes, agridulces, generalmente hasta románticas. Pero en el caso específico del blues, pues, hablamos de la historia negra, de la gente que fue arrebatada de su tierra para ser llevada a una tierra ajena a trabajar, señores. Y claro, en la canción lo que dice Ella es prácticamente, la nana le pide al niño que deje de llorar porque toda la vida está resuelta, imagínese. Tiene una mamá hermosa, tiene un papá adinerado, hay mucho algodón porque es summertime, es verano. Así que la vida está resuelta, el niño no tiene por qué llorar, es lo que le dice la nana. Y en un momento, en son de reproche, le dice también como, oye niño, deja de llorar, tu vida está resuelta, mi pueblo está sufriendo, a mi pueblo lo están maltratando, tú tienes la vida hecha, así que deja de llorar. Para que vean, el blues tiene una historia riquísima, amigos, y vamos a empezar a compartirla con ustedes. Vamos a escuchar un poquito más de música, amigos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por empezar a conectarse con nosotros. Vamos a enviar los saludos respectivos. Pato Recalde, el señor productor, con su bella esposa Margarita Altuna, que están en los Estados Unidos escuchándonos en este momento. Les mando un fuerte abrazo. En breve se van a conectar con nosotros, señores, porque ahora con la tecnología pues no hay distancia que se pueda disimular. Basta un teléfono y una buena conexión y pronto los vamos a tener con nosotros. Vamos a escuchar un poquito más de música. Now it's 3 o'clock in the morning, and I can't even close my can't be satisfied. I've looked all around me. You know if I don't find my baby. want you to tell my baby. Tell her, please, please forgive me. Forgive me for my sins. Regresamos, amigos, con toda la energía que el viernes requiere, pues. Y les tengo un invitado, una sorpresita, verán. El Good Stuff Blues siempre se ha caracterizado por invitar músicos, pues. Y esta tarde tenemos un señor músico que nos visita, el señor Hernán Yuf. Un fuerte aplauso, por favor. Uy, caramba, está la plata. Eso. Hernán, bienvenido. ¿Cómo estás? Un poco retrasado, no, pero yo sé que en la casa los amigos también aplaudieron. Bienvenido, Hernán, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Negrita. Un gustazo estar aquí. Estoy muy bien, muy feliz, empezando nuevas cosas, empezando nueva vida, un poco. Nuevos ciclos, dice. Nuevos usted. Ciclos, qué bonito. Así es. Y hablando de eso, pues oiga, ya cumplo 33 años. ¿Qué le parece? Genial. Sí, pues no, es como el momento en que uno tiene que renovarse, cambiar de piel un poquito, abrir las ventanas, que entre airecito nuevo. Y justamente empezar nuevamente el programa con ustedes, amigos, es una pieza importante en este cambio, en este proceso de transición en el que ando en este ciclos, momento. Ciclos, ¿no? Cambiando, sí, la vuelta del sol. Sí. Es tan importante tu visita el día de hoy, Hernán. Les cuento un poco. Hernán es baterista de Empedernidos, una banda, una gran banda a la que vamos a invitar una de estas tardes también aquí al programa Good Stuff Blues. Pero además, Hernán tiene un programa también, haces radio, Hernán. Así eres es, colega también. Comunicador. Así es, como la curiosidad, ¿no?, innata que tenemos las personas me ha hecho explorar varios caminos. La música es para mí como que el motor de vida, la batería, la música, tocar, ensamblar temas, compartir con músicos, estar en los escenarios. Es como la sangre que corre por las venas, digamos así, ¿no? Que sonó medio a himno. No, sí, yo siempre suelo hacer la analogía. Digo, la música para mí es como tener un tercer brazo. O sea, es parte de uno. Así es. Y de ahí está lo otro que... también viene un poco por herencia, digamos. Tengo a mi papá que es comunicador también, es periodista, ha transitado muchísimo por la radio, por canales de televisión, y desde guagua he estado metido en las cabinas, en rodajes de noticias, digámoslo así, en el mundo de los medios, ¿no? Mi abuelo, mi tío, también son periodistas. Mi abuelo tenía su revista Aucas. Y ahora sí, yo también hago un poco de radio. Estoy emprendiendo un programa bastante ameno, tratando de sacar todos los estereotipos y ideas que se tiene de lo que debe ser un hombre, ¿no?, en esta sociedad machista, en esta sociedad rara, digamos, ¿no? Claro, claro, que tenemos ahí incorporados unos chips que hemos naturalizado y es bueno como ir ya develando ciertos tabúes. Así es. Ajá. Y en el mundo de la música, Hernán, ¿cómo es que te involucras musicalmente? Les cuento que él ahora está haciendo blues también, ¿no? ¿Qué es lo que hace Empedernidos, por ejemplo? Ya, Empedernido es un proyecto, mi hermano es músico, saludo al Cevitas. Entre los dos como que siempre hemos venido haciendo algunas cosas, hemos tenido algunos proyectos, y Empedernido viene a ser un poco el resumen de la vida y mi año y mía y un poco nuestra vida juntos y nuestra maduración musical. Empedernido es una banda instrumental, netamente instrumental. Somos tres personas, guitarra, batería, bajo y unas secuencias sampleadas. Hacemos música instrumental, un poco psicodélica, y exploramos ese camino, ¿no? En Quito la situación un poco es, en el mundo, digamos, la música que es cantada como que es más fácil de digerir y además es la que domina todos los medios de comunicación. La música instrumental es un poco más difícil tal vez de comunicar con el público, sin embargo hay muchas personas que nos siguen, están pendientes, hay una comunicación, hay unas dinámicas. E invitamos a eso, ¿no? A un mundo de exploratorio a través de la música, de los sonidos. Mi paso por la música, yo empecé desde niño, desde Guambra, desde los 15 años más bien. Y bueno, he pasado por algunos lugares, en algunas instituciones de música. He tenido la oportunidad de poder estudiar algo. Y ahora comparto mucho con muchos estilos de música. Viví en Guaranda 2 años, donde prácticamente pasé tocando con todas las personas de Guaranda que hacen música. Muchas comunidades indígenas, mucha gente de ahí, muchos géneros, distintas cosas, distintos músicos, varias propuestas, como que bastante diversidad. Después volví a Quito y empezamos con el blues, ¿no? Empezamos con esas raíces. Necesarias vivirlas, sentirlas, necesarias explorarlas, necesarias pensar todo lo que viene, el contexto, lo que tú hablabas, y musicalmente increíble, ¿no? Le conocí al Roberto, un gran amigo, guitarrista, y con él, después de 2 años de una búsqueda constante de asentar este proyecto en el que estamos metidos ahora, como que empezamos ya a caminar, ¿no? Y ahí también conocimos muchas otras cosas más. Qué interesante. No, la música realmente es un mundo, es un universo de posibilidades y es maravillosa. ¿Sabes qué es interesante? Que nuestra gente tiene una perspectiva elitista, por ejemplo, de ciertos géneros, como del blues, ¿no? Uh-huh. Hay gente que lo compara con, no sé, con géneros como muy, muy clásicos, muy inasequibles, digámoslo así, cuando realmente su historia es todo lo contrario. Es popular, exacto, es todo lo contrario de lo que uno se imaginaría, ¿no? Y justamente en alguna entrevista que me hicieron recientemente hablábamos de eso, de la democratización de la cultura, de por qué ciertos de ciertos sectores reciben ciertos estilos musicales o ciertos géneros musicales y otros no. ¿No? En el caso de mi papá, por ejemplo, yo ponía este ejemplo muy claro, que es el que tuve desde niña, mi referente, amaba Leodán, amaba Leonardo Fabio, ¿no? Son tremendos músicos, por supuesto que sí, y para él, que escucharme a mí, yo que sé, escuchando a B.B. King, uh-huh. Rolling Stones, para él eso es moderno, ¿no? Entonces él me dice como, chuta, ¿y tu hija de dónde sacas esas cosas? Y no sabe que eran grupos contemporáneos con su época. ¿Qué opinas respecto claro. a esto? Yo creo que ahí hay que entender una circunstancia más en términos culturales, en términos sociológicos. O sea, me parece que la influencia de los medios y cómo ellos han contribuido a que cierto tipo de cultura, cierto tipo de expresiones culturales se consideren como elitistas, es el problema, ¿no? Considerarlos elitistas también implica levantarles el valor económico para poder acceder, lo que restringe el público. Y claro, el consumo empieza a ser de cierto tipo de personas, y como consumen ese tipo de personas, parecería que la música es de ellos y para ellos, y para ¿no? ellos. Claro, sin embargo, mucha de esta gente también, no vale generalizar, entiende la dimensión social, ¿no es cierto?, que trae el blues, que trae el jazz, ¿no es cierto?, que es música de gente negra traída, esclavos, ¿no es cierto?, y que básicamente utilizaban el recurso de la música para poder mantener su cultura, su identidad, sus creencias, sus valores, y poder reclamar, ¿no es cierto? Era una época además súper intensa. Hay muchas situaciones que se pueden investigar, entender, ¿no es cierto? Pero claro, la industria cultural le ha dado la vuelta a todo esto, ha absorbido esta manifestación que era un símbolo de protesta, de reivindicación de una cultura, de un estilo de vida, y le ha puesto en una palestra tras de una vitrina, como un centro comercial, ¿no es cierto? Ha pasado, y creo que el sistema, el mundo de los medios de comunicación, la industria cultural es demasiadamente hábil para absorber este tipo de manifestaciones culturales y volcarles hacia cierto tipo de consumos orientadas a ciertas partes, ¿no? Eso, por un lado, como que podría explicar este tipo de ideas o este tipo de pensamientos de sociales, percepciones, de percepciones que se mantienen, ¿no es cierto? De ahí, por otro lado, la música también es cultura, ¿no es cierto? Entonces, no hace bien, creo yo, únicamente oír música, hay que investigar y entender. Ahora, si es que no todo se ha democratizado, vivimos en una época al menos de la democratización de los medios, hablamos del internet, de las telecomunicaciones, de los celulares, el alcance del conocimiento. Eso también creo que cambia un poco o va modificando esta situación de dependencia del sistema, de la industria cultural, en la que uno ya es un poco más autónomo para agarrar el conocimiento y entender bien esta situación. Ahora creo que más bien hay que incentivar a ser curioso, ¿no? Así es. Que para poder entender esas cosas, ¿no? Y qué pena que sea así esta situación, porque atrás de esto se deja de lado toda la lucha, ¿no? Se pierde, digamos, se pierde por una situación musical. Qué bueno. Te escuchaba así hacer esta referencia a las letras, porque también está ahí, se recae en esto, ¿no? Ahí se le da este otro valor que la industria cultural ha pensado solamente ponerle en números económicos, y desde acá podemos también ampliar hacia otros sentidos, ¿no es cierto? Y además, por último, así, perdón, extenderme, pero regresamos a ver la vida también, de cómo viven estas personas, porque también ser músico, estar en el mundo del blues, estar en el mundo del jazz, estar en este circuito, es distinto también según donde estás, en Ecuador, en Quito, en Estados Unidos, en Europa, pero no es que viven elitistamente como nos enseñan estos medios de comunicación, ¿no es cierto? Sí, de hecho, ahora que dices eso, me acuerdo, les voy a contar aquí una infidencia. No le contarán a nadie, no serán chismosos. Solamente ustedes van a saberlo. No, una vez un muchacho me preguntó como, oye, Neidita, cae a mi tocada y luego si quieres yo te puedo ir a dejar a la casa. Entonces yo le dije, chuta, es que tú no sabes dónde yo vivo. Yo vivo súper lejos, súper lejos. Me dijo, pero ¿cómo, por dónde? Y yo dije, bueno, yo vivo por Quitumbe. Uh-huh. Y casi se le salen los ojos. No. Me dijo, o sea, vos eres cantante de blues y vives en el sur. Esa fue mi reacción, ¿no? Imagínate, claro, los imaginarios que la gente tiene con relación a los sectores, con relación a la música que tú interpretas, en mi caso específico, y cómo vamos construyendo los imaginarios en base a estos elementos. Así ¿no? es. ¿Cómo? ¿Por qué crees que porque yo canto blues, yo vivo en el extremo norte quizás, ¿no? Pero jamás en Quitumbe. Señoras y señores, yo soy pobre y vivo lejos. Eso no lo niego. Sí, sí. No, y aprovecho el espacio para darles las gracias a la Casa de la Cultura, la radio de la Casa de la Cultura, nuestra casita de la cultura, porque nos ha permitido justamente tener la apertura de compartir con todos ustedes la importancia de la investigación, como decía Hernán, de poder indagar un poquito más allá de lo que nosotros percibimos o simplemente escuchamos. También al Pato Recalde, porque él ha sido la persona que inició con el movimiento prácticamente blusero aquí en el Ecuador. Hernán, con orgullo yo te puedo decir que el Ecuador se ha convertido en uno de los referentes más importantes a nivel de Latinoamérica de blues, por los festivales que se han generado justamente aquí a partir del colectivo Quito Blues, encabezados por Pato y por Margarita, que es su esposa. La gente a nivel de Latinoamérica, sí, por supuesto que sí, la gente que ha venido, que ha pasado por los festivales, llega a su tierra y los replica, ¿no? Es lo que yo he podido ver. He sido testiga en los festivales a los que he sido invitada, por ejemplo, en Chile, en Argentina. Es gente que pasó por aquí y que vio el trabajo que se realizó en Quito y luego va y lo replica en su país, ¿no? Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo, un beso inmenso y enorme a todos los hermanos latinoamericanos que nos están escuchando, que están conectados. Se les quiere un montón. Gracias por la sinergia, gracias por la energía, gracias por el respaldo. Se viene una nueva edición de Festival Quito Blues. Y el trabajo es durísimo. La gente del colectivo Quito Blues se merece un tremendo aplauso porque cada año se ha lucido. Y bueno, vamos a pasar a la música, amigos, para que no digan que esta es tan negra como habla, parece cotorra. Vamos a escuchar un poquito más de blues esta tarde. Woodstock Blues. Señoras y señores, con ustedes, ellos eran los Tigres del Chaulafán. Tremendos músicos ecuatorianísimos, Hernán. ¿Qué le parece? Muy bien. Sí, increíble. Son buenísimos. Sí, aquí buen tenemos blues, un... Sí, por supuesto, es que tienen rico y tienen blues. Un repertorio variadísimo además, ¿no? Oiga, yo le cuento que aquí en el Ecuador tenemos artistas y tenemos una cantidad impresionante engajo, de talento. Engajo. ¿Adivinen qué? El señor Recalde nos está llamando en este momento. Vamos a conectar la llamada. Pato Recalde, buenas tardes. Hola. Hola, hola, qué gusto saludarles, Nirita, un abrazo enorme. Hola, querido hermano, ¿cómo estás, Margarita? Buenas tardes. Margarita, también te están saludando, Margarita. Hola. Hermosa. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Aquí les están escuchando. En la radio, Plus, un abrazo. Y bueno, aquí escuchándote también el programa, pues muy contentos. Margarita está viendo y escuchando en internet, parece que estamos con un poco de retorno. Pero bueno, en todo caso, quiero agradecerte bastante, Negrita, un millón de gracias porque volviste al programa. Qué bueno, me alegro mucho que estés ahora en reemplazo. Nosotros estamos llegando ya a finales, mediados de este mes a Ecuador. ¿Qué va a caer, hermano? Se les extraña muchísimo. Negrita, pues el festival seguimos trabajando súper fuerte para que se llegara a la 11ª edición. Ha sido bastante, un trabajo bastante arduo. Aparte de estas 11, vos sabes, hay 3 festivales internacionales también en diciembre del 2012, 15, 16. Tengo la producción 5 en Riobamba, 2 en Guayaquil, en Montañita, en Ayangue, y bueno, proyectos más, un poco más pequeños en el Puyo y en... el Tena. Esperamos este año también seguir cubriendo otras plazas, otras ciudades. Estamos hablando ya también con la gente que está entusiasmada también por poder hacer proyectos, festivales en lo que sería el Quito Blues, claro, Quito Blues, pero fusionado con las otras ciudades. Ya, perfecto. Entonces, pues ahí estamos trabajando muchísimo en eso. Este año igual vamos a tener bastantes cosas interesantes. No se olviden que se viene el primer congreso de blues internacional, blues latinoamericano. Vamos a tener los productores del Festival Internacional de Costa Rica, los productores del Festival de Uruguay. Vamos a tener a la directora también, ex directora de la Casa de la Cultura de Querétaro. Vamos a tener también a un grande en Argentina, como es Rogelio, gusto enorme de haberlo conocido tiempo atrás ahí en Buenos Aires. Él es un empresario, él es un manager también de blues. Él tiene su bar, tiene su radio también en Buenos Aires. Su esposa es una gestora cultural muy capacitada. Ella también va a estar de panelistas. Tendremos también músicos como David Tanganelli, que nos hablará también del tema de los sponsors también y el apoyo que puedes tener como sponsor. Tendremos nuevamente a nuestro gran amigo Javier Jorge Vanegas desde Colombia, uno de los mejores músicos del hermano país de Colombia, y él estará también pues presente en el tema, en el pues, su tema que será el blues en español, con la fusión afro en Colombia. Vamos a tener muchos temas, todo esto del blues latinoamericano. Este congreso es más que todo por ver las estrategias, ¿no? Ver, seguro cada uno vamos a ganar sapiencia de poder mejorar cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Siempre que visite estos hermanos países, siempre esa fue mi idea de reunirnos algún rato y ver providencias en las cuales se puedan manejar mejor las cosas, para estar satisfechos tanto un público, los artistas del equipo de producción. Así que bueno, seguimos trabajando. Es la primera edición también que vamos a manejar, evocando con los grandes artistas. Saludos a Cristian Brito, pues la primera edición que también manejaremos con lo que será tatuajes de luz. Así que vamos a ver ahí a grandes tatuadores también haciendo su arte mezclado con el blues. Van a estar cosas muy interesantes. Vamos con la 6ª edición también de poesía blues. Tendremos la 4ª edición de fotografía de Quito Blues, 3ª edición de baile blues. Tenemos la 3ª edición de grafitis de blues, siempre, como siempre, pues acompañados de talleres, clínicas, conferencias, videos. Pues vamos a estar, como ven, es una semana que la capital vivirá vivirá la fiesta blusera, como siempre lo he mencionado, y pues vamos con cosas muy interesantes, como en presencia este año estaremos como 10 países, incluyendo Ecuador, estaremos con Argentina, con Chile, con Costa Rica, con Uruguay, con Paraguay, con Brasil, con México, las bandas de Ecuador, todo lo mejor de Ecuador estará presente, asimismo también estaremos con bandas de Estados Unidos, tenemos el gusto enorme de que esté Jesse Smith, este reconocido músico de Estados Unidos, también otro de los legendarios de Chicago, estará presente. Asimismo estaremos con David Moore, estaremos también con David Moore. Estaremos con Timmy Moore, que es de otro de los reconocidos grandes músicos. Margarita, justo está escuchando también todo, porque estamos un poquito atrasados con el retorno. Gracias, Margarita. Entonces, lo que te mencionaba es eso, ¿no? Estamos viendo todas las vialidades con grandes artistas. Timmy Moore es ganador, es el ganador también de con su disco Soul, Fire and Passion. El año anterior estuvieron entre los 100 mejores acá en Estados Unidos, de los mejores discos del blues rock and roll. Así que, bueno, vamos a ver grandes músicos, así mismo desde... Bueno, regresan estos grandes amigos desde Filadelfia también, Sam Clotter en The Little Monkeys, va a estar muy interesante también, pues sí, acá también toco con unos con muchachos, grandes amigos, buenos músicos, estudiados también, de acá de una universidad acá en Florida, pues vamos con ellos también. Tendremos la presencia de Brasil con el maestro David Tanganelli, un abrazo enorme también a la radio Pop, Radio Pop 88.7, que están haciendo alusión mucho al festival, a las entrevistas que han mencionado David, millón de gracias David Tanganelli, a Mauricio Mota, el conductor de este programa, y gracias por mencionar al festival como uno de los mejores festivales en México, también millón de gracias, pues, como viste Negrita hace unos tiempitos atrás en México, pues la televisión, la radio, pues hicieron mucha alusión al festival, a nuestro cultura, nuestro país, y es muy grato saber eso, ¿no? Que en este festival, como tú lo mencionas, y como lo han mencionado medios, y como lo han mencionado artistas, es uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica, pero así como tú también lo mencionas, es un trabajo muy, muy grande, una responsabilidad para cumplir, de poder desarrollar de la mejor manera. Vamos con todo, siempre trabajar en la gestión cultural, en ver los procesos de presupuesto, siempre es un poco incómodo y doloroso, y sabiendo muy bien que nuestro lindo país pues también está adoleciendo ciertos problemas en este tema, así que estamos trabajando con todo lo mejor desde acá en la producción y dirección general, y pues por supuesto todo el equipo allá, y quiero mandarle un abrazo enorme a la madre que está a cargo del proyecto, justo Margarita me mencionaba. Mujer hermosa, maravillosa. Animales, la que está como apoderada, y se está firmando todos los papeles, está con el poder. A todos sus compañeros también, ahí a los Baldo Jacome también, que está en lo que es venta del proyecto. Igual a Gerardo Gallego, que igual siempre va a estar en el tema de grafitis de blues. A Cristian Brito también, que este año va a estar coordinando... tatuajes, y bueno, estamos con bastantes compañeros en este tema, el Chris, a otro gran amigo, que los roles se integran este año también, a este gran músico también, como es Sebastián Campaña, él también es parte del equipo en lo que es la venta del proyecto, bueno, trabajando la bola bastantísimo, que le escuché a Hernán también, millón de gracias al compañero que está también en la radio, que bueno, hablar de estos temas de luz, hablar de la cultura, hablar de porque tiene que ver también un país como el nuestro, latinoamericano, con una cultura que tal vez en cierto modo no es nuestra, pero el arte libre y la cultura es libre, y siempre hay las afinidades del caso. Estuve conversando con bastante gente, justo con mi esposa, pues nos dimos la vuelta por el Blues Trail, estuvimos por Clarksdale, en el cruce de los caminos, estuvimos en algunos lugares de Mississippi, en Memphis. Bueno, también pasamos por New Orleans, Lucy, estar con esta gente, pues decir, hermoso, significante y valioso para poder concatenar también ciertas aprendices que cada uno tenemos en la vida, pues es muy interesante seguir trabajando, seguir cada día aprendiendo para mejorar todas las cosas que estamos accionando. Nuevamente, Negrita, millón de gracias por contar contigo, la presentadora también del Festival Internacional de Blues, cantante de Blues Project Rolling, sé que también tienes tu proyecto musical, estás armando un proyecto, todo lo mejor para ese proyecto que gracias, estás trabajando también. Y pues siempre la gratitud a vos, Negra, como a la cantante de la banda, y no lo estoy diciendo. mencionando yo, creo que tu trabajo se va ampliando día tras día. Gracias, hermano, muchas gracias. Ya, y pues son las mejores, como una de las mejores cantantes de blues de Ecuador. Estoy hablando, cuando he tenido estas entrevistas, he hablado antes de mi lindo país, un abrazo enorme también a los Tigres de Cholofán, reconocí a Val. Blues como son el Héctor Reno, como Jaime Guevara, como también el negro Ramiro Acosta, Johnny Ñíguez, estos grandes amigos, como has visto también, pues tendremos esta linda sorpresa que desde Suiza, pues estos grandes músicos ecuatorianos pues nos visitan para el Chito Blues. Estuve conversando hace un rato con Johnny, también es otro de los grandes músicos, desde hace mucho tiempo en Cuenca nos vamos a acordar de sobrepeso, pues Johnny ya había muchos años en Suiza, el Sato también hace muchos años que reside por allá, pues bueno, vamos a estar ahí en el Chito Blues, así que va a haber sorpresas muy, pero muy interesantes. Vamos a tener bandas también de Colombia, un abrazo enorme a la Dalia Laume, con su banda Las Blutónicas. No nos olvidemos también que están los Blues Project Rolling, estarán los Crónica Roja Blues Band, otro de los grandes amigos que va a estar este año, ¿no? Este año con su banda, Lucas Napolitano, hijo de Héctor Napolitano. Así que van a estar sorpresas súper interesantes. Es lamentable decir esto, pero no tenemos dónde poner una banda más, dónde poner un músico más. Tenemos casi como 15 bandas del exterior que han querido estar en el proyecto, y bandas, por supuesto, de nuestro país, pero lamentablemente no tenemos dónde más poner. Es por eso que queremos abrir los espacios en otras ciudades. Un agradecimiento enorme nuevamente, Negra, por estar ahora en el comando del programa Blues for Blues en mi reemplazo. Ya nos vamos a seguro a volver a ver en poco tiempo, y nada más que un abrazo enorme, Blue Rock and Roll. Millón de gracias a ti, millón de gracias al Paco Álvaro, a Laura, a la Casa de la Cultura por ya permitirnos. Este año tenemos como cinco años ya más o menos, en el cual el proyecto, este programa, su programa Woodstock Blues, nunca se olviden, martes y viernes de 3 a 4 de la tarde, es el espacio abierto al arte, siempre acompañado del mejor blues o rock and roll nacional, ecuatoriano y del mundo. Me despido nuevamente con todo lo mejor, arriba nuestro lindo Ecuador, en donde quiera que esté, arriba nuestra cultura, arriba el arte en el mundo. Margarita también se despide. Un grande abrazo para todos y que siga adelante el programa. Gracias, gracias, bellísima, gracias, hermano, un abrazo fuerte para ustedes también. Y ha sido un gusto enorme escucharles, de verdad, y saber más o menos, para que tenga usted una idea chiquitita de lo que se viene en la edición 2018 de Quito Blues. Tremendo. Entonces, es tremendísimo. Tremendo. Mira, hay gente que viaja de otros países a Quito para ver el festival. Es el caso, por ejemplo, de este poeta al que yo quiero muchísimo, que es David Villarreal Mora, que nos está escuchando en este momento. Él viaja de Colombia específicamente para ser parte del festival, ¿no? Entonces eso te dice mucho. La gente se siente parte de, y es bonito cada vez que tú te subes al escenario y te das cuenta de que los rostros son los mismos y que, claro, la gente se sigue integrando, pero los que iniciaron en este proyecto, en este proceso, todavía se mantienen respaldando y apoyando. Y lo que Patricio decía, amigos, es real. O sea, parece mágico que usted llegue a un sitio donde hay un evento, parece que usted solo pestañeó y ¡pum! La tarima estuvo armada, hay sonido y los artistas llegaron e hicieron el show. Pero mentira, eso requiere una logística increíble. Tremendo. Sí, una organización impresionante, de meses de entrega. Es una inversión increíble de cariño, de trabajo, de esfuerzo, de dinero. O sea, amigos, de verdad, para que usted goce cada año de este festival, hay un grupo de gente, hay un trabajo de hormiga incesante que está constantemente, no sé, innovando y lanzando ideas con tal de que usted se sienta a gusto y se sienta parte y orgulloso, porque evidentemente Quito Blues es Ecuador y usted es parte de Ecuador. Vamos a escuchar otro temita. Este tema viene a cargo de Magnolia Blues, hermanos chilenos a los que adoro, a los que quiero muchísimo, y les mando un fuerte abrazo. Claudito, Coque Araya, los quiero mucho. Voy a largarme de aquí. La paciencia suficiente para soportar mi trastornos de personalidad. Puedo aceptar que tengas que embriagarte para hacer el amor, pues tu trabajo te estresa tanto que inhibe la pasión. Puedo aceptar que tus padres me traten como un vago, porque ando todo el día de safari cazando frases para hacerte una canción. Pero no puedo aceptar. Manera, el tiempo se va como agüita entre las manos. Sí, y es tiempo, amigos y amigas, de despedirnos. Se nos fue tan rápido, hemos conversado, le hemos pasado genial, escuchamos la mejor música y de pronto, pues, Hernán, se nos acabó la hora. Qué pena, sí, oye, cuando se estaba todo calentando. Sí, cuando bueno. Apenas estábamos ya como calentando los motores, como que ya despídete, negra. Pero bueno, amigos, no pasa nada porque la cita es la próxima semana. Usted ya sabe, por favor, cuándo tiene que conectarse. Vamos a estar contándoles todas las actividades del Festival Quito Blues que se está organizando vía Estados Unidos con el Pato Recalde, por favor, que está por allá con su esposa haciendo la logística. Imagínense qué difícil tiene tremendo, estar lejos, claro, y direccionar toda la cosa a la distancia. Pero bueno, amigos, en tal caso, la próxima semana vamos a continuar con más blues, con más conversación. Qué bonito, Hernán. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te sentiste Gracias. Hoy? Bien, súper bien. Realmente bacán poder poner, contribuir un granito de arena, como se dice, ¿no? Además, valoro mucho y aprecio y reconozco el trabajo que se ha hecho desde el Quito Blues, ¿no? Siento que es un trabajo, como tú decías, de hormiga, además de bastante paciencia, de bastante tenacidad, de no rendirse, de no bajar los brazos. Y eso también se nota en la dimensión de festival que se nos viene, ¿no? Todas las cosas que se hablaba, que nos estaba contando el Pato, y me parece brutal, o sea, me parece increíble, ¿no? Y ahora solamente queda decir a la people, a la gente, que lo goce y lo disfruten, ¿no? O sea, people está invitada a gozar. Ya, hijos. Hernán, queridos amigos, hasta la próxima. ¡Nos oímos! Esto es Good Stuff Blues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.